Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 3. Comienzan las clases. Al día siguiente, el intérprete arrancó la clase sentenciando: el sistema de organización social actual tiene sus pilares en la ley y las armas, o sea, las mentiras de los más astutos sumado a la brutalidad de los más crueles. Continuó explayándose en los orígenes del sistema de vida patriarcal, tomando la aparición de la ley del rey sumerio Hammurabi junto a la invención de la escritura y el consecuente grabado de la historia como el momento puntual de su expansión al mundo global. Dicho innovador modo de organización reemplazó al de la matrística, caracterizado por la horizontalidad de clanes centrados en las madres. Por el contrario, el patriarcado se organiza a partir de su verticalismo, representado por la pirámide jerárquica de las Arcadias. La palabra jerarquía proviene de ger o hier, que significa espíritu, y archos, arco, el que manda, o sea, el espíritu que manda, haciendo referencia al mandato de los que saben sobre las cosas del espíritu, los gurúes curadores, guardianes de la sabiduría ancestral de la comunidad. Pero según los locos, resultó ser que en realidad los creadores de la escritura como Thoth eran mutantes, herederos del conocimiento de los antiguos maestros, curadores sanos y sabios, como los discípulos de Amon-Ra, que es a lo que hace referencia el jeroglífico de los egipcios antes mencionado, quienes debido a su propia intoxicación corporal y deterioro de la conciencia, comenzaron a padecer la consecuente pérdida de la memoria. Como defensa contra su progresivo e inevitable embrutecimiento, se les ocurrió grabar, en principio en piedra, los conocimientos ancestrales utilizando símbolos y dibujos, luego llamados números y letras, que eran los gráficos diseñados por los astrónomos prehistóricos para ubicar las posiciones de las estrellas, la injerencia de sus rayos de energía y con ello también deducir los movimientos de la Tierra y demás hermanas estelares. Al unir estas letras, las convirtieron en patrones codificados, palabras, que a su vez indican órdenes o comandos que fueron dando forma a las primeras leyes. Al convertirse en los creadores de las leyes, patrones escritos o patterns, se los termina llamando páteres o padres, y de allí el gobierno de los padres o patriarcado. De la misma raíz derivan las palabras patria y su colateral patrimonio. Sin embargo, estos primigenios legisladores fueron heredados por generaciones cada vez más enfermas e intoxicadas, que degeneraron en apropiarse el poder por sobre los demás, ocultando y adueñándose de los conocimientos experimentados durante millones de años de comunidad, verdadera heredera del continuum filogenético. A partir de ese momento, los muchos pasaron a depender y a ser gobernados por unos pocos, en vez de interdepender de modo mutuo y equitativo, dando inicio así a la histórica grieta de la comunidad, que al convertirse en sociedad, se dividió en la masa popular e ignorante gobernada por una élite de individuos enfermizamente empoderados. Todas las criaturas individuales venimos cargadas por la vida con una determinada potencia, la energía necesaria para vivir placenteramente y a cambio cumplir con nuestra función de devolver complaciendo. Cuando nos juntamos, unimos esas potencias individuales y esta sumatoria da por resultado un poder mayor. Y ese poder no es de ningún individuo particular. Del mismo modo, no sabemos compuestos por millones de células sin que ninguna individualmente pueda considerarse líder, o sea, el único yo. Somos el resultante de esa unión conjunta o común unidad, la comunidad. Y es por ello que jamás un individuo sano e inteligente ostentará empoderarse de esa suma de potencias o poder, intentando convertirse en líder del grupo. Sencillamente, porque ningún individuo viene naturalmente capacitado por la vida para cargar con semejante cantidad de energía. En dicho individuo líder se produce un exceso de potencia, y ello, por lógica, lo excede, deformándolo, provocándole gigantismo. O sea que el mismo poder lo degenera, lo enferma, de modo que ya no será la célula parte original de dicho organismo, sino que se transformará en un mutante, que se verá inducido por dicho poder a difundir y multiplicar la mismísima enfermedad que lo deforma. Los patriarcas precursores, ignorantes de estar siendo afectados por el poder, comenzaron a corromper la fuerza natural que mora en el amor de toda madre e hijo, dando inicio a una lucha en contra de las femeninas, empujando así a las humanas al infierno, obligadas a ocultar sus deseos sexuales naturales. Para lograr contrariar la pulsión natural, los pretendientes masculinos al poder hicieron uso del conocimiento que habían adquirido en el manejo y control de animales y plantas, luego llamado agricultura y ganadería, que habían reemplazado a las simples prácticas de recolección y cacería. Estas habilidades se desarrollaron en lugares donde ocurrieron eventuales fenómenos de destrucción caótica y renovante, sobre todo incendios provocados por impactos de asteroides y meteoritos, dando lugar a periodos de escasez regionales que los humanos supieron sobrellevar en base a la invención de la práctica del cultivo, acción que derivó en la creación de la cultura y su sistematización a través del culto. Sin embargo, el desarrollo sostenido de esta habilidad terminó por convertirlos en manipuladores soberbios, creyéndose superiores a sus propias hermanas y hermanos, e inclusive a las demás especies. Como ya lo dijera Lao Tse, el sabio no es culto y el culto no es sabio. Dado que recuperada la abundancia, la inteligencia debió conducirnos a vivir nuevamente en el abandono y la autorregulación de la naturaleza misma, dando por terminado el control extraordinario del cultivo. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Continuamos oyendo. Solo permítete sentir. Los gurúes sabían que para criar un mamífero manso y fácilmente dominable, debía quitarse la criatura del contacto con su madre al momento del parto. cortando la simbiosis posparto, provocando en el recién llegado un estado de temor e inseguridad que marcará para siempre su destino. La madre es reemplazada por su dueño, el padre. La vida deja de consistir en un intercambio de placer y complacer para convertirse en el condicional: pórtate bien, haz lo que te digo, y entonces, dependiendo de tu obediencia, te será dado lo que pides. Se pasó del amor incondicional de lo materno al convenio asistencialista del padre, el contrato con el patrón, el que manda, el dueño de la vida y la muerte, el verdadero e invisibilizado ladrón propietario. De ese modo, la pulsión de la sexualidad natural comenzó su desaparición, dando lugar a una nueva mutación del ser humano, el Homo civilis, que hoy se hace llamar transhumano, por encontrarse en medio de la transición del humano al poshumano, una innovadora especie de pechos fríos, dijera el intérprete, que terminará de realizar aquello de tomar la tierra, el cielo y los mares con todo lo que contengan bajo propio control. Para ello, el humano mutante creó la figura de su Dios Padre Omnipotente, que avala con sus mandamientos el gran robo de la vida toda en la tierra a manos de su único hijo privilegiado, el humano. Los sentimientos que conforman nuestra estructura psíquica se producen en la relación con otras personas. Cuando nos miramos, sonreímos, acariciamos, cuidamos, cuando intercambiamos opiniones o deseos, cuando los sentimientos de las otras personas activan nuestro propio sistema libidinal, este nos hermana con los demás seres humanos. Son nuestras propias raíces, parte de la raigambre del grupo, nuestras raíces enlazadas con las de las hermanas y hermanos. Esa es la función que cumple la sexualidad: regular los cuerpos y tejer las relaciones con los otros cuerpos, la activación del programa del continuum filogenético. Los sentimientos son la parte que sostiene todo el desarrollo de nuestra vida y constituyen la columna vertebral de nuestra psiquis. Por eso, los sabios sin conocimiento consideramos que la represión de los sentimientos es un atentado a nuestra integridad. Nosotros, aquí en esta cárcel del demonio, somos una fiel prueba de esta nefasta maniobra social. Por ello, el control de los sentimientos es el control de nuestras vidas. Sin los sentimientos de la sexualidad natural primitiva, perdemos la conexión visceral con nuestras hermanas y hermanos, con nuestro entorno, ignorando nuestras innatas raíces entrelazadas a todo lo demás, pasando a convertirnos en pequeños y miedosos hombrecitos, individuos solitarios, huérfanos desarraigados de su tierra madre, seres manipulables a conveniencia de los superiores controladores en la línea de mando de la pirámide jerárquica del enfermizo poder. Es verdaderamente perverso cómo se nos miente y empuja a crecer en nuestra solitaria individualidad. Mantenernos lejos de nuestros lazos afectivos primigenios, el clan de la matrística, reemplazado por la farsa de la llamada Sagrada Familia. Averigüé luego que el origen de la palabra familia proviene del latín famulus. Remonta a un invento desarrollado por los monarcas fundadores de la patria romana, que administraban los campos de concentración de esclavos en pos de impedir que la masa de dichos trabajadores continuara reproduciéndose entre sí, aumentando su fuerza y desalentando de este modo los incesantes levantamientos de natural rebeldía. La maniobra consistió en hacer que los hijos de los esclavos fueran emigrados a otros campos de concentración, obligándolos a reproducirse encontrando pareja en otros clanes. Y aquel siervo, que sabía la voluntad de su señor, y que sin embargo no se preparó ni obró conforme a su voluntad, ha de recibir muchos azotes. ¿Escucharon? Azotes. El que no obedezca a su señor, a su amo, recibirá muchos azotes. Son las escrituras. Así comenzó una cruza continua de genes que provocó su debilitamiento y colateral pérdida del linaje. Unos siglos más tarde, el gobierno de la Iglesia Romana perfeccionó dicha maniobra, institucionalizándola en el matrimonio monógamo, convirtiendo el famulus en la Sagrada Familia. Justificando dicha desnaturalizada imposición con la renovada mentira de las malformaciones provocadas por la cruza entre hermanos de misma sangre, continuando progresivamente con el debilitamiento de los genes de los pueblos sometidos, ahora denominados creyentes. Según los locos, este sería uno de los motivos que provocó los mal llamados por la ciencia moderna genes basura o sobrantes, descubiertos en la observación del genoma humano. Según dicho estudio, nuestro genoma estaría compuesto por unos 40.000 genes, de los cuales, con suerte y en el mejor de los casos, solo unos 25.000 estarían en función, o sea, activos, en las criaturas humanas actuales. Los 15 o 20.000 genes restantes no estarían cumpliendo ninguna aparente función, y es por ello que se los denominó basura. El intérprete explicó que dicha aseveración es otro disparate de la ceguera científica moderna, que cree que en la naturaleza pueden existir partes sin sentido. Por el contrario, él asegura que se trata de otra prueba más de que nuestra vida moderna se ha achicado o paralizado, y dichos genes basura son genes con la data de múltiples funciones que en la antigüedad hacían a nuestras capacidades y costumbres, y que nuestra zombie y actual evolución los ha dejado en situación obsoleta. Esto lo relaciona también con otra significativa anomalía que se encuentra en el estudio del cerebro humano contemporáneo, en el cual se ha demostrado que solo se activa en un relativo 25% de lo que su capacidad lo permitiría. Lisa y llanamente, estaría funcionando solo a un cuarto de su potencia, como consecuencia también de la escasa cantidad de energía que hoy disponemos, debido a que entregamos gran parte de la misma trabajando y ocupados para los patriarcas superiores que nos gobiernan y deciden por nosotros.